Hoy es miércoles 17 de diciembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El próximo pleno debatirá los presupuestos para 2015. La cantidad prevista a debatir es de 6,02 millones de euros para el ejercicio de 2015, que previsiblemente se aprobará en el próximo pleno municipal. Supone un ligero incremento con respecto al de 2014 y la inversión más importante es la construcción del tercer carril junto a Deca. Un total de 5,88 millones son los gastos corrientes, con unas cantidades muy similares a las del ejercicio de 2014. Horario de atención al público en el Ayuntamiento para Navidades. Con motivo de las fiestas navideñas, como comentas, Garasi, la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar permanecerá cerrada los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Seguimos con los conciertos de la Escuela de Música. Se trata de los conciertos que habitualmente organiza la Escuela de Música con las alumnas y alumnos de la misma. El miércoles 17, hoy mismo, será el turno de los niveles de iniciación. Y mañana y el viernes 19, los protagonistas serán las distintas agrupaciones de la propia escuela. Una Navidad de libros, Xavi. La Biblioteca de Berriozar ha preparado una serie de libros, DVDs, CDs y demás material sobre la Navidad que sugieren ideas para decorar, cuentos que leer, tradiciones nuevas que conocer y otras que recordar y mucho más. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirol, Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Así es, Garasi, y lo hacemos hoy porque habitualmente esta sección damos un repaso los martes, pero ayer por problemas técnicos con la alimentación eléctrica, pues no hubo programa, como pudisteis comprobar, así que el repaso a los encuentros más destacados de la sección de baloncesto, como dices, Garasi, lo hacemos hoy. Empezamos con el equipo senior masculino, que jugó contra el Mutiko Alaiak en el Polideportivo Iribarren y estos ganaron 66-74. El senior femenino contra el Tafalla Zona Media, que jugó en el velódromo de Tafalla, estos también ganaron 43-53. El equipo cadete masculino jugó contra el Loyola aquí en Berriozar, estos perdieron 33-45. Y el cadete femenino, que jugó contra el Mendy Yorrice en el Polideportivo de San Jorge, estos también perdieron 44-23. Y sin dejar la sección deportiva, BKM Mendia comienza a tramitar las licencias de montaña para 2015. Así es, el club de montaña local BKE ha comenzado como cada año con la campaña para tramitar las licencias federativas para el próximo 2015. El plazo que da el club para realizar las licencias es del 15 de diciembre al 14 de febrero. Las tarjetas se recogerán en la recepción del Polideportivo una semana más tarde de entregar las inscripciones. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, la predicción para hoy, Garasi, nos cuenta que tendremos cielos nubosos durante toda la mañana, cuando es posible que llueva a partir de la tarde. Se abrirán algunos claros y ya remitirán las lluvias. Vientos flojos a moderados del oeste-suroeste a primeras horas. Será del noroeste por la tarde-noche y las temperaturas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.